La forma como vamos a abordar el curso, yo estuve pensando y este año le vamos a dar un poquito de caravuelta al curso, es que lo vamos a enfocar muy de manera biográfica, porque de repente a algunos les interesa mucho trabajar y estudiar desde una biografía. Eso quiere decir que en muchas ocasiones la historia del cristianismo se puede ver sobre los grandes eventos. Sin embargo, hay que aprenderse mucho acerca de ciudades, fechas, y algunas personas no tienen esa habilidad, sino que otras maneras de aprendizaje. Entonces, vamos a experimentar en la historia del cristianismo, enfocarlo desde un punto de vista tratando de ver las biografías de los grandes personajes que intervienen en nuestra historia. Hay tres principios sobre los cuales yo quiero iniciar. En primer lugar, quien no conoce de dónde viene, tampoco sabe a dónde va. Eso es cierto. Deuteronomio 6. En el Deuteronomio 6 hay un mandato que se conoce también como el Shema. ¿Se recuerdan del Shema? Los que ya han estudiado cursos de Antiguo Testamento se recuerdan del Shema. El Shema es la declaración y el credo más significativo que tiene el pueblo de Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Si la iglesia desconoce su pasado, no tiene ni presente ni tiene futuro. Por eso es que hay algunos hermanitos en las iglesias, y pastores también y dirigentes, que piensan que ellos inventaron el cristianismo, ¿verdad? Y hasta se ufanan de eso. Mire, esas son mentiras del diablo. Quien desconoce su pasado no tiene presente y no tiene futuro. Casi podríamos decir que esta pregunta teológica tan profunda que yo les voy a decir, hay que darle significado. ¿Qué pata puso este huevo? ¿De dónde vienen ustedes? ¿Cuál es su trasfondo? ¿Por qué son cristianos evangélicos? Y por supuesto, como la ignorancia muchas veces es la madre de toda la haraganería, cuando algunas personas dicen, no, nosotros somos evangélicos, sí, pero ¿por qué? Es que nosotros no somos protestantes. Muy bien, dígame entonces, ¿por qué no lo son? Porque entonces históricamente el hermano está errado. Está errado con H y sin H. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque realmente nosotros tenemos una raigambre, tenemos una historia. ¿No crea usted que las cosas que se dan en nuestro medio y nuestro contexto no se han dado en otras ocasiones? Claro que se han dado, ¿verdad? La historia es cíclica, se repite una y otra vez. En segundo lugar, el análisis de la historia también nos dice a nosotros cómo tener bien abiertos los ojos y los oídos, ¿verdad? La mente y el corazón, para analizar de dónde proceden ciertas herejías y ciertas fortalezas que hay en nuestra iglesia. Por ejemplo, ¿verdad? Piensen bien la respuesta, porque no es tan fácil. Pero, ¿usted cree que Cristo es 100% Dios, 100% hombre? No me diga. Aunque la respuesta pareciera ser sencilla, decir sí, a la iglesia cristiana le llevó 9 meses en un concilio, día y noche viviendo en un convento, 300 y pico de personas para llegar a definir lo que en teología se conoce como la unión hipostática, que en Cristo confluyen tanto su divinidad como su humanidad y que era perfecto hombre y perfecto Dios. Lo único es que como perfecto Dios, como dice Filipenses 2, hubo una kenosis, un vaciamiento. Se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses 2. Pero para llegar a comprender, y hoy la iglesia decir en un púlpito, nosotros creemos que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre, pero para eso le llevó a la iglesia a definirlo después de muchas luchas, después hasta de muertes violentas, de pleitos entre grandes congregaciones, un concilio de 9 meses para llegar a definir la unión hipostática. O sea que las afirmaciones que hoy hacemos nosotros llevaron sin fin de luchas y de problemas. Otro ejemplo. ¿Usted cree que Jesucristo, en el momento en el cual se encarnó o fue encarnado, era corporalmente visible con todas sus facultades? Sí. Pero para llegar a hacer esa afirmación, la iglesia peleó más de 300 o 400 años para defender esa postura. A finales, principios del segundo siglo, ya existió un grupo que se llamaban los arrianos. Y estos afirmaban que Jesucristo era en espíritu. Cuando la iglesia peligrosamente, fíjese usted, peligrosamente, la iglesia ya no celebra la natividad de nuestro Señor, hermanos, estamos cayendo en una herejía terrible como en el segundo siglo. Porque más que una fecha, se celebra el acontecimiento, la encarnación del Hijo de Dios. Pero para llegar a eso, la iglesia tuvo grandes despelotes. Porque el primer grupo que se encontró con esa barrera fueron los arrianos, que afirmaban que Jesucristo no había tenido cuerpo corporal, valga la redundancia del término, ni mucho menos había resucitado en carne. Y para la iglesia eso es sustantivo. Mire, la iglesia puede dejar, con todo respeto, la iglesia puede dejar de cantar, si usted quiere. ¿Verdad? La iglesia puede dejar de tener testimonios. La iglesia puede no tener danzas. Pero si la iglesia pierde esencialmente su doctrina, deja de ser. Porque las alabanzas y las adoraciones, hermanos, también han sido cíclicas. Eso de los salmistas que en algún momento dice que inventaron el agua azucarada, es parte de lo cíclico que es la historia. Ese énfasis de que la fe es epidérmica, de que la fe solamente es para sentirla. Mira, hermano, es mucho sacrificio en la cruz del Calvario solo para que yo sienta cosas en la iglesia. Ay, hoy sí siento la presencia de Dios. ¿Y como para qué fregados? Si eso no es lo que determina nuestra fe. Nuestra fe es, yo creo que Jesucristo se encarnó, vivió como un ser humano haciendo milagros, prodigios y predicando el reino, y en la cruz del Calvario murió a causa de mi pecado, resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Esa es parte de mi confesión, esa es mi fe. Y eso se pierde en algún momento. Y eso es lo que sucedió en el siglo, no solo siglo XVI, sino que también en toda buena parte de la cristiandad se ha perdido y se sigue perdiendo, y gracias a Dios hay hombres y mujeres que llegan a hacer prodigios históricos para rescatar su fe. Raramente ha habido en la historia de la humanidad hombres y mujeres que hayan sacudido tan terriblemente, tan tremendamente, llegaron a socavar en algún momento los cimientos de la iglesia institucionalizada, como lo hizo precisamente un monje que tenía tantas virtudes y tantos defectos como muchos de nosotros. Muchísimos. Martín Lutero probablemente hasta tenía ciertos rasgos de una persona con no muy buena salud mental. ¿Verdad? Sin embargo, Dios lo utiliza. Y este personaje llega a tocar la mente y los corazones de grandes cantidades de personas a tal punto que divide a Europa en una Europa protestante y una Europa católica. Y esto tiene implicaciones sociales, económicas, políticas a partir de este siglo XVI. Prácticamente una religión que se convierte en una religión tóxica no le permite a las personas hablar, desenvolverse o expresarse. Hermanos, hermanas, cuando hay iglesias que le prohíben a usted hablar o hacer cosas, estamos regresando a una iglesia como la de la iglesia medieval. Nadie podía pensar, para eso estaban los de la cúpula religiosa. Hermanos, ¿cuántas personas hoy en día, principalmente en las nuevas estructuras eclesiásticas, no le permiten a las personas hablar, expresarse e incluso disentir? Sujétese. La suya, le digo yo. Porque sujetarse, no quiere decir anularse, dejar de pensar, tener dudas sinceras, ¿verdad? Y en algún momento construir y seguir construyendo una iglesia al estilo de Jesús, en donde las personas opinaban, se expresaban, hasta cometían errores y Jesús no las deslegitimizaba. Ese es uno de los factores. Y esto había traído indignación moral, ira contra la jerarquía romana, desde el Papa pasando por el clero que cualquier otra persona, allí estaba el disentimiento, ¿verdad? Mire, hermanos, a mí eso me preocupa. Cuando el que piensa es el superapóstol y todos los demás hay que obedecerle. Y cometen grandes errores, terribles errores, ¿verdad? Y yo no sé si alguien me ha seguido en el Facebook, pero saben que secuestraron a mi primo hermano muy querido y hasta el domingo, entre domingo y ayer, se confirmó que era él cuando encontraron un cadáver. Lo secuestraron el 28 de diciembre y el cadáver que encontraron el domingo, se le hicieron algunas pruebas y entre domingo en la noche y ayer por la tarde al mediodía más o menos, ya nos confirmaron que sí era mi primo. Hoy nosotros estamos anoche de velorio y hoy de entierro por la tarde. Pero sucedieron estas cosas. Para variar, ¿verdad?, entre la iglesia evangélica, pueblo mío, dice el Señor, el hermano Raúl está con vida, yo lo protejo y está en la costa sur. Y ahí se iba la familia con la esperanza, ¿verdad? 5 o 6 profecías, palabras proféticas de que estaba vivo. La pregunta es, ¿quién se equivocó? ¿Dios o los profetas? Y la Biblia dice que cuando el profeta traiga palabra que Dios no ha dicho, el tal profeta debe de morir. ¿Saben ustedes qué ha hecho la iglesia evangélica con sus profetas, falsos profetas? Les ha aplaudido y todavía les mandan sus diezmos. Así es la iglesia. ¿Por qué? Porque no lee la Biblia, ¿verdad? Profecías sobre supuestos presidentes que van a llegar porque lo acaban de destituir a uno, ¿verdad? Porque fue un malísimo canciller y las personas, él es el enviado de Dios, palabra profética. Mire, ¿cuántas veces? Y los que ya tenemos más edad y los que somos cucarachas de iglesia como yo, ¿verdad? Que nació en una iglesia, yo soy de quinta generación de cristianos evangélicos presbiterianos en mi familia, ¿verdad? Soy de cuarta generación de familias pastorales. Mi esposa también es de quinta generación, o sea que mis hijos son de sexta generación de cristianos evangélicos. Mi bisabuelo se convirtió en 1902, ¿verdad? Y a partir de ahí nuestra familia le sirve al Señor. Pero vean ustedes algo interesante. Los que hemos visto tanto río recorrer debajo del puente, ya no nos admiramos cuando alguien que comió camarón en la noche del sábado, el día domingo está profetizando y este va a ser el próximo presidente. Esos ya son errores cíclicos, una y otra vez. Lo único es que la gente le sigue aplaudiendo y el Señor lo sigue purgando. Y la Biblia dice, el tal profeta debe de morir. Literalmente lo dice la Biblia. Y así se constituía la iglesia. Ya había muchísima indignación moral. Había ira contra las estructuras administrativas. ¿Por qué cree usted que la iglesia se divide y se divide y se divide y se divide en nuestro contexto guatemalteco y centroamericano y latinoamericano? Porque hay tanta indignación que normalmente se separan. La situación y sus causas hicieron que regresara la esperanza. O sea, cuando el Señor permite que muchas personas puedan actuar, Él da esperanza para su iglesia, ¿verdad? Y muchas veces también esto provoca que algunas personas se indignen y también tomen acciones muy fuertes en contra de esas estructuras. Incuestionablemente, Martín Lutero es uno de los grandes genios de la historia del cristianismo. Fue la encarnación en parte de cada uno de los diversos movimientos reformistas que le precedieron. El deseo de los cristianos humanistas de corregir los abusos de la Iglesia, el camino de salvación y el entendimiento de Dios, por ejemplo, como Guillermo de Ockham. ¿Verdad? Vamos a ver un poquito sobre este personaje. Sin embargo, más que una suma de todo ello, Lutero era un genio religioso de fe profunda y mente teológica que se sumergió más profundamente que cualquier otro hombre desde San Pablo en el sentido del Evangelio. Ahora, tres cosas hicieron que Martín Lutero, tres cosas, y es así, vale la pena que ustedes las piensen, las piensen y las meditemos. Número uno, una de las causas que provoca el movimiento de la Reforma es esto, hermanos. Todo movimiento de avivamiento y de reforma en la Iglesia surge cuando regresamos a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Con todo respeto a los que trabajan en alabanza, músicos, etcétera, no hay un movimiento que sea litúrgico. Pueden contribuir. Los hermanos Wesley, por ejemplo, ¿verdad? Hoy los jóvenes desprecian mucho, mucho los himnos que dieron origen, por ejemplo, a grandes avivamientos. Y se ha sustituido por los coros, y a mí me gustan muchos de esos coros. Sin embargo, se ha rayado también en tener, como en el pasado y en el presente, se ha tenido también cosas en las cuales no tienen sentido. Cantamos cosas sin sentido, ¿verdad? Si, por ejemplo, antes de salir, cosa que no sucedió, mis hijos se levantaron para darme un abrazo, cosa que no sucedió porque todavía están disfrutando vacaciones, ¿verdad? Y me dijeron, mira, danos un besito anoche, ¿verdad? Danos un besito para que mañana no nos despertes. Pero si uno de mis hijos saliera, adolescentes de 15 y 13 años, 15 el varón y 13 la nena, y me dijera, papi, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Yo, mijo, reacciona, hombre, si yo no te crié para que seas bobo. Pero así le cantamos al Señor, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y muchas veces ustedes ven que los coros modernos son letanías que repiten y repiten y repiten y no se han dado a entender en ningún momento que la alabanza a Dios tendría que ser coherente y del corazón. Pero que diga algo, ¿verdad? Y muchas veces lo que nosotros tenemos que redescubrir es que todo genuino avivamiento y toda reforma de la Iglesia comienza con el regreso a la Sagrada Escritura. Un ejemplo, Josías. El pueblo de Jerusalén estaba devastado, ya se había dado la caída de Samaria en manos de los asirios. El profeta Isaías, en su primer libro, capítulo 1 al capítulo 39 de Isaías, que se llama Proto-Isaías, ya les había advertido a los de Jerusalén, los del reino del sur. Los del reino del norte ya habían caído en las manos de los asirios, pero los del reino del sur, el Señor les estaba diciendo con Isaías, el verdadero Isaías, miren, no cometan el error que ustedes han visto en cometiendo a los israelitas, que eran los habitantes de Samaria. Y en medio de esa circunstancia, Dios permite que Josías sea el rey a quienes los sacerdotes, mira lo que hemos descubierto, y comienzan a desempolvar los rollos de la ley. Cuando él lee el gran poder de Dios de lo que nosotros nos hemos perdido y manda a todo el pueblo, ustedes conocen la historia, a ayuno, a oración y a clamar delante del Señor y a que esa ley, la Torá, ¿verdad? Lo que hoy nosotros conocemos por Pentateuco, fuese leído y todos hicieran una renovación del pacto de seguir lo que la ley del Señor decía. O sea, en primer lugar, lo que hace Martín Lutero es regresar a la palabra. Cuando la Iglesia regrese a la palabra y no a su sentimiento, es que yo siento la presencia de Dios. Mire, la presencia de Dios no es para sentirla. ¿Quién dice eso? La presencia de Dios es para creerla. ¿Por qué? Porque yo puedo ser muy hepático con mis sentimientos. Hoy lo quiero y mañana sí lo vi ni me acuerdo. Pero hay momentos en los que yo no siento a Dios, tal vez yo soy el único mundano de aquí, pero ahí está Dios. ¿Por qué? Porque Dios no está sujeto a mis emociones y mis sentimientos. Cuando alguien sale del culto, hoy sí estuvo triste el culto, hoy yo no sentí a Dios, ahí está Dios. ¿Por qué? Porque no está sujeto a nuestros sentimientos. O sea que cuando alguien dirige y dice, aquí está la presencia de Dios, qué bueno, ¿verdad? Pero si alguien no siente la presencia de Dios, tengo la buena noticia, ¡yuhu!, de decirles que aquí está Dios. Porque no es una cuestión de sentimiento, es una cuestión de promesa que Él nos dio. O sea, en primer lugar, entonces, es regresar a la palabra. En segundo lugar, en hacerle una correcta hermenéutica a la palabra del Señor. Y una de las cosas interesantes de la iglesia es que pierde su capacidad de interpretar la palabra de Dios de manera sencilla. ¿Verdad? En primer lugar, Martín Lutero hace un regreso a la palabra del Señor. Y eso es algo formidable, hermanos. ¿Te recuerdan cómo nos han dicho a nosotros como iglesia protestante y evangélica? Que hemos sido el pueblo del libro. ¿A qué nos referimos con eso? Que somos el pueblo que acude a la palabra de Dios, no a la profecía de alguien, porque aún la profecía tiene que ser sopesada a la luz de la palabra del Señor. En segundo lugar, una correcta interpretación de la Sagrada Escritura. Por supuesto, la iglesia, como ustedes saben, más o menos desde 1976 en Guatemala y Centroamérica, la iglesia pecó de interpretar solo de manera alegórica. Y esa alegoría usted la puede ver en un curso de hermenéutica. Pero la iglesia pecó de ver solo alegorías o interpretar la Biblia solo de manera alegórica. Eso lo estaban haciendo el Papa y su séquito. Por eso cuando Martín Lutero lee el texto y lo reinterpreta correctamente, entonces la iglesia encuentra una correcta espiritualidad. Y el tercer paso. Regresar a la palabra, hacer una correcta interpretación de la palabra, da una verdadera y genuina espiritualidad. Pero la espiritualidad, hermanos y hermanas, ¿verdad?, no es ni radica única y exclusivamente en el sentimiento, sino en lo que determina la totalidad de mi vida. Por ejemplo, a raíz de la Reforma Protestante del siglo XVI con Martín Lutero, se redescubre que una persona espiritual también es un buen trabajador. ¿Verdad? Una persona espiritual es un buen estudiante. ¿Cómo va a ser posible que yo sea un buen pastor el día domingo y si voy a estudiar el sábado en la mañana una carrera de economía, por ejemplo, le esté copiando a mi vecino? Eso es incoherente, ¿verdad? Martín Lutero descubre que no solo es en la misa en donde se lleva la espiritualidad, sino que en el diario vivir. ¿Por qué? Porque interpreta la Sagrada Escritura correctamente, porque acudió a la Sagrada Escritura. Entonces, esos tres elementos son elementos sustantivos que le dan origen a la Reforma. Uno, regresar a la palabra. Dos, hacerle una correcta interpretación a la palabra de Dios. Y número tres, recuperar una correcta espiritualidad. Ese fue, en parte, el perfil que suplió Martín Lutero. Hasta para los genios es necesario que las condiciones sean las más adecuadas, y cuando Martín Lutero apareció, Europa estaba lista para la Reforma. Mire pues, por ejemplo, los pintores de la época, pintores no de brocha gorda, pintores artistas de la época de la Reforma, estaban vedados Estaban limitados porque el arte solamente tenía que ser religioso y Dios guarde que lo religioso no fuera aprobado por el clero. Los autores, ¿verdad?, no podían escribir cosas que el clero no autorizara. Por eso es que hay todavía hay algunos resabios, eso quiere decir todavía hay algunas herencias de libros que tienen un sello en las primeras páginas que dicen imprimatur. ¿Qué quería decir eso? Que solamente se podían publicar los libros que el clero o el papa autorizara. Entonces nadie podía pintar, por ejemplo, la belleza de una mujer. Si el clero decía eso es hereje, quemaban la pintura y quemaban al artista. ¿Verdad? Nadie podía componer una canción a la mujer amada, ¿verdad? A la mujer amada. No, tenía que ser religioso. Mire, pero las cosas se repiten. Hay pastores que yo conocí que hasta les prohibían ir al cine a los hermanos. Peor si venía, ¿se recuerdan la película aquella, El Código Da Vinci? Como era una película que atentaba porque, ay no, esas son herejías, les prohibían a los jóvenes ir al cine. Casi, casi como decir, en esta iglesia se prohíbe pensar. En esta iglesia se le prohíbe al Espíritu Santo darle discernimiento a los hermanos. ¿Quién soy yo como pastor? ¿Quién soy yo como pastor para impedirle a los hermanos? Mira, hermanos, ¿cuántos? Algunos de nosotros, tal vez algunos patojos, ¿verdad? No se recordarán, pero de que hemos tenido ese tipo de personas, Gigi Ávila prohibiéndole a la gente ir a ver un partido de fútbol, ver televisión, y los hermanos agarraban la televisión y ¡pah! La tiraban, el cajón del diablo, la pelota, ¿verdad? ¡Pah! Una patada, a quemarse, porque el huehuecho del diablo. Y Gigi Ávila ahora es un empresario de la televisión abierta, dueño de 2 o 3 satélites de tanto dinero que acumuló. ¿Qué pasa? Que la gente piensa por las demás personas. No, tú tienes que pensar lo que yo pienso. Y si no piensas lo que yo pienso, a la hoguera. Eso no es ser pastor. Eso no es ser pastor. Yo soy padre, soy pastor, soy padre de mis hijos y lo que yo les ayudo a ellos es a crearles, desarrollarles un pensamiento para que cuando vayan y estudien los principios de nuestra fe permanezcan. A los jóvenes y señoritas de la iglesia yo no pienso por ellos, les ayudo y les enseño a pensar. Para que cuando estén en la universidad o en el colegio o escuchando esta música o escuchando este programa de radio o viendo este programa de televisión o yendo a ver una película en el cine, tengan la capacidad de analizar y de decir esto es bueno y esto es malo, esto no lo creo y esto tampoco va en relación a mi fe. ¿Quién le ha dicho a nuestros dirigentes que tienen que pensar por su congregación? Eso no es ser pastor. Y esto es lo que hacía el clero católico. No pinten esto. No compongan estas piezas musicales. No lean esto. Y por eso es que se publicaban solo las ediciones de la Biblia que ellos propugnaban. ¿Quiénes, por ejemplo, hicieron un intento antes de Lutero de traer Biblias en idiomas vernáculos? Eso quiere decir en idiomas nativos, en idiomas propios de los pueblos. Por ejemplo, Juan Hus y Juan Wycliffe, los Juanes, no el de la camisa negra, ¿verdad? Porque ustedes también piensan a veces un poquito mal. Los Juanes, Juan Hus, H-U-S, Juan Hus, o algunos dicen Hus, ¿verdad? O Hus, ¿verdad? Y Juan Wycliffe. Los dos Juanes, Juan Wycliffe y Juan Hus, se atrevieron a traducir una Biblia en el idioma que ellos hablaban, o sea, su idioma materno. el clero, con orden del Papa, quemó las Biblias traducidas por ellos y a ellos. Por eso, recuérdense que aunque aquí en Guatemala hubo un ministerio que se llamó Instituto Lingüístico de Verano, su verdadero nombre es Instituto Wycliffe. ¿Qué hizo el Instituto Wycliffe aquí en Guatemala? Traducir la Biblia. Vamos a ver si ustedes saben en qué idiomas vernáculos tenemos la Biblia traducida completa. Cachiquel, Quechí, Quiché, Mam, Canjobal. Y en procesos otros. ¿Verdad? Ustedes saben, yo soy presidente de la Sociedad Bíblica de Guatemala y parte de nuestro trabajo es producir precisamente Biblias. Diferentes versiones, estamos revisando versiones de la Biblia y una de las funciones también es apoyar los intentos. Por ejemplo, en este momento se está haciendo una revisión de la Biblia MAM, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el protestante por naturaleza hace que la Biblia llegue en el idioma de aquella persona que lo entiende. Por ejemplo, cuando nace el Instituto Lingüístico de Verano, que hoy trabaja con más de 2.000 idiomas alrededor del mundo, nace aquí en Guatemala con un niño sutujil, allí cerca del lago de Atitlán. Estaba un misionero de origen centroamericano, o sea, de CAM, ¿verdad? Recuérdense ustedes que la segunda misión que vino aquí a Guatemala fue CAM, Central American Mission, lo que hoy conocemos como la Iglesia Centroamericana. Cuando este misionero, de origen presbiteriano, vino, un niño le aborda y le dice, si tu Dios es tan poderoso, ¿por qué no me habla en mi idioma? Un niñito indígena guatemalteco, sutujil. Si tu Dios es tan grande, ¿por qué no me habla en mi idioma? Y entonces se funda el Instituto Lingüístico de Verano, o Instituto Wycliffe, alrededor del mundo, que su tarea es traducir la Sagrada Escritura a los idiomas vernáculos. Yo conocí a las dos señoritas, que se quedaron señoritas, que tradujeron la Biblia al Quechí. ¿Saben cuántos años tardaron ellas en traducir la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento al Quechí? Tiene razón, 62 años. Entonces, cuando yo conocí a una de ellas, que se llamaba Ruth Carson, era una señorita de la cual yo me enamoré. Una gringa bonita, arrugadita, 82 años, cuando yo me enamoré de ella, ¿verdad? Era una mujer tan entregada al Señor, que vivió por toda su vida, parte de su vida, vino a los 20 años a trabajar en eso, en la traducción de la Biblia, al Quechí. Y pasaron 62 años con otra misionera, traduciendo Antiguo y Nuevo Testamento. Las tres razones que movieron a Martín Lutero a hacer la reforma, y la iglesia en Europa estaba lista, los artistas, la gente intelectual estaba hastiada de que la iglesia les coartara su expresión. Por eso, una de las herencias de la iglesia reformada siempre tiene que ser dejar que la gente opine y se exprese. Y cuando está equivocada, orientarle, pero no anularla o ponerle disciplina porque disiente de mí. Esa es una actitud católica romana de la época medieval. Cuánto me dan ganas de decirle, y se lo he dicho, algunas personas dirigentes de organizaciones, de misiones, o nuevos apóstoles, que cuando disentimos de ellos no necesariamente le estamos restando autoridad, le estamos recordando que ellos no son dioses. Pero se les afecta más su ego que realmente el ministerio que tiene. La imprenta, por ejemplo. La imprenta, la gente no leía. ¿Saben ustedes una estadística? Se dice que de los habitantes europeos, el 98.2% de la población era analfabeta. 98.2% de la población era analfabeta. Esto quiere decir que menos de 2 personas por cada 100 sabían leer y escribir. ¿Y quiénes sabían leer y escribir? Las de las capas altas, que incluso muchos de ellos eran los que pertenecían al alto clero. Hubo sacerdotes, monjas, curas, que eran analfabetas y que nunca estudiaron teología, mucho menos de la Biblia. El 98.2% de la población. Eso quiere decir que parte del aporte de la reforma protestante del siglo XVI fue el apego a las ciencias, el inicio de la imprenta y la publicación de un sinfín de documentos importantes para que el acervo cultural e intelectual de las personas, principalmente de los cristianos, pudiera elevarse en ese sentido. Una misión que tiene la Iglesia Evangélica en Guatemala es producir personas altamente inteligentes, altamente estudiosas, con capacidades, ¿verdad? Porque eso es lo que hace precisamente la herencia por la que hoy nosotros somos una iglesia evangélica. Todo estaba listo en el panorama, la imprenta contribuyó. Así fue que Dios proveyó el hombre para que en su tiempo, y el resultado de esto fue un cambio radical en la estructura y el curso de la iglesia. Y por supuesto, en las ciencias. ¿Verdad? En las ciencias. Aquí comencemos con algunas características de la personalidad de Lutero. Si yo les preguntara cuántos de ustedes tienen también, ¿cómo se definirían ustedes en su personalidad? Antes de esto quiero comenzarles a decir esto. En los Estados Unidos muchas denominaciones históricas, pentecosteses tradicionales e incluso con las nuevas estructuras apostólicas, saben ustedes que han estado tomando la modalidad de pasar por el polígrafo a sus candidatos al ministerio. ¿Cuál es la experiencia? No les voy a decir negativa o positiva. ¿Cuál es la razón de esto? Muchos pastores o pastoras, porque allá es de los dos, que tienen tendencias, por ejemplo, pedófilas. Bueno, nos escandalizamos que alguien en la zona 18 de repente, acusado de la violación de una niña, ¿verdad? Un pastor. Ahora, ¿quién me garantiza a mí que todos los ministros de Dios sean sanos, emocional, espiritual y mentalmente? Fíjense pues, recibí a fin de año un correo de un hermano que es obispo de una iglesia evangélica aquí en Guatemala, con sede en Nueva York. Felicidades y que este año y la paz y la prosperidad y la bendición. Y de repente un correo de vuelta, respondiéndole a todos. Ustedes saben que eso se puede hacer en los correos. Una dama, yo no sé ni quién es, conozco al caballero, al pastor, obispo que mandó el correo. Y una dama y le dice a él, con copia a todos nosotros, lo habíamos recibido más de 100 personas. Y la dama le dice, usted es un embustero, un abusador y un engañador. Porque sabiendo yo que usted es casado, y usted sabiendo que yo soy casada, me hizo propuestas indecentes. Usted es un sinvergüenza de esos que se aprovechan de la religión para hacer sus cosas sucias. El gran poder de Dios. Un obispo que no tiene mucho nombre aquí en Guatemala, pero bien coordina como 50, 60 iglesias en Guatemala. Ahora, de eso podemos nosotros platicar. ¿Cuál es la personalidad? Hay ministros. Yo tuve un tío, mire, le digo con pelos y señales, un tío que cuando se quedó sin trabajo de FEGUA, hace muchos años, Ferrocarriles de Guatemala, dijo, bueno, aunque sea de pastor voy a trabajar. ¿Verdad? Y yo creo que una de las profesiones más dañadas, ¿verdad? Más dañadas. y la del ministro como siervo del Señor. Un albañil que hace mal a una pared, ya no se le vuelve a contratar. Un pastor que deshace una iglesia y se le da la otra iglesia. Y como decíamos en la iglesia nuestra, ¿verdad? Ahí viene aquel que dice, ¿verdad? Deme otra iglesia porque la que me dieron ayer ya la deshice. ¿Cuántos ministros deshacen vidas, familias? Y ahí están. Y nadie les dice nada. Y si les dicen algo, se enojan, se ofenden y se van a fundar una nueva. ¿Cuántos ministros? Ahora, aquí está la personalidad de Lutero. El sendero de Lutero para alcanzar un entendimiento nuevo del Evangelio no fue un paseo fríamente racional y exegético por la Biblia. No. Él también hizo una exégesis de la vida, de lo que él representaba. Fue un peregrinaje angustioso de un espíritu turbulento, atribulado, atormentado por la ansiedad religiosa y el temor de la muerte tan común en su tiempo. O sea, Lutero vivía con angustia. Lutero no era de esos pastores exitosos que andan hasta con guardaespaldas y unos carros último modelo, dos, tres que los colean a ellos y a sus hijos, ¿verdad? En helicópteros, en avionetas, con tacuches así impecables, ¿verdad? Como yo les he dicho a ustedes, conozco a alguien de los pastores en Guatemala que la persona que le maneja sus trajes, su calzado, su ropa, la forma como se peina, como al estilo Alf, ¿verdad? Aquel extraterrestre que con su fleco aquí medio alborotado, gana más que muchísimos pastores que yo conozco. Esa persona gana cerca de 18,000 quetzales solo por escogerle la ropa al pastor que se va a poner. Por cuidarle los zapatos, por el peinado, le retocan el rostro, porque Dios guarde que una gota de sudor, ¿verdad? Ay, no, si las nuevas generaciones de patojos y patojos dicen, ay, no, ¿verdad? Si los metrosexuales no sudan. Y como hoy de moda están los metrosexuales como David Beckham, como Michael Jackson, que inició esa época, también ustedes saben que tenemos pastores metrosexuales. Que Dios guarde que suden, no, eso no se puede dar esa impresión, porque qué guasque, ¿verdad? Qué guasque el pastor que suda y que se afloja el nudo de la corbata aquí, ¿verdad? Y que grita, ¿verdad? Y que tiene que tomar agua y que tiene mal aliento al final del culto, eso no se puede dar. Un metrosexual no puede hacer eso. Entonces le cuidan esa imagen. Mire, Lutero tenía angustia realmente, no era ese pastor exitoso como hoy en día, ¿verdad? Lutero tenía angustias, temores, y básicamente sus temores radicaban también en varias percepciones. Una de esas percepciones es que la gente se moría muy fácilmente en esa época. Morir a los 30, 35 años no era nada raro. Las pestes, las fiebres, las enfermedades estaban a la orden del día. No habían curas. Curas me refiero a las medicinas, pero lo que sí había eran estigmas. Estigmas de que si alguien se enfermaba, era por maldición divina. ¿En dónde habré escuchado yo eso? Aquí en Guatemala, ¿verdad? Harold Caballeros, cuando llegó a afirmar que las enfermedades eran por la maldición heredada, o por pecado de ellos. Eso lo decían los fariseos. Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? O sea que para ellos solo dos razones habían para que la gente se enfermara. ¿Pecado de sus papás o de ellos? O sea, la teología se repite. Los errores se repiten. Y Harold lo dijo. Y entonces, pobrecita la gente, porque se enfermaba y todavía tenía cargo de conciencia. ¿Por qué? Algún pecado tengo. Y entonces, en ese tiempo, la gente no trataba las enfermedades. ¿Por qué? Porque eran pecado. Tenían que hacer penitencias, ayunos, ¿verdad? Ofrendas, porque si no, no se curaban. Y la gente se moría. Cuando el cura tenía, ahora sí el cura, de sotana, tenía el dinero aquí, ¿verdad? Es que lo que dio de ofrenda no alcanzó, por eso es que se murió de esa enfermedad. Hermanos, en Guatemala un pastor fue a parar preso 8 años porque una hermana, que pudiendo haber sido tratada por un médico, se le murió en la iglesia porque ellos decían que con ayuno y oración. Y Memito fue a parar preso 8 años a causa de una mala interpretación de la Sagrada Escritura. Otro factor era que el mismo Martín Lutero había tenido una relación poco sana entre su papá y él. Entonces vivía atormentado porque no se atrevía a decirle papá a Dios. Porque la primera imagen que venía de papá era de un hombre malo, malo, ingrato, mal padre. ¿Cómo decirle padre a Dios si la imagen del padre terreno era una mala imagen? Veremos otras figuras en el momento en el que regresemos.